Renunciemos hoy en esta tarde, Señor, qué feo vivir afanado. Porque qué rico es que te sorprendan con un almuerzo rico. A mí siempre me preguntan, hermano Gaspar, ¿qué comida que más te gusta? Ninguno, ninguno. Yo voy a comer el día que usted me da una comida rica, pero que tenga buena cara. ¿Sabe por qué digo buena cara? Porque hay gente que comen tanta grasa. Por eso el Señor dice: no os afanéis ni siquiera por el qué comer. Aleluya. Por eso para algunos hasta se les aparece la hamburguesa en visión. El que sueña de un príncipe azul se le aparece por sueño, y cuando lo abraza solo es la sombra. Renunciemos a los afanes. Seamos gente dependiente de Dios. Y verás qué distinto es que Dios te provee un carro. Qué distinto es que Dios te provee un trabajo. Es distinto. Qué sabroso, qué rico. Pero cuando tú maniobraste muchas cosas, la vas a pagar cara en el tiempo final. Entonces no es tuyo lo que tienes. Por eso Herodes, cuando le dijo Juan: la mujer que tienes no es tu mujer, mandó matar a Juan para confirmar su deseo carnal. Ahora sí es mi mujer, pero de todas maneras lo va a pagar en el infierno. Ese es el punto. Y mucha gente tiene riquezas ilícitas, la van a pagar muy caro. No, hermano, por eso el mejor maestro, esto no lo dice un apóstol en este tiempo. El apóstol de hoy en día: computadora, nave espacial, tridimensional. Usted necesita evitar el afán. Es lo sencillo del apóstol de los apóstoles, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros, el Señor de la gloria. Se llama Jesucristo, el Salvador del mundo. Quiero ser libre de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. ¿En quién? En Jesús. Aleluya. ¿Ya se examinó, verdad, que usted tiene esa enfermedad de afán? Aleluya. Las gentes de hoy, hermano, están cumpliendo aquel verso que dice que dice Santiago: aquel que se mira tanto en el espejo, acaba de mirarse en el espejo y saliendo de la puerta de la casa, ay, no hay modo que se arregle. Quite ese corazón, cambie ese corazón, cambie esa mentalidad. ¡Aleluya!